miré, despertó mis sentimientos. Por la música, no sé, por las luces que alumbraba. No será por el lugar y la forma en que bailaba. Solo sé que palpitaba mi corazón en el instante en que se acercó. Solo sé que palpitaba mi corazón y sé muy bien cuál es la razón. Es que a su amor nunca lo olvidó. Bato una miradita para darme cuenta que sigo enamorado, que sigo enamorado. Bato una miradita para darme cuenta que sigo enamorado, que sigo enamorado. Bato una miradita para darme cuenta que sigo enamorado, que sigo enamorado. Bato una miradita para darme cuenta que sigo enamorado, que sigo enamorado. Y sigue la banda, Pablito, el Uchori, allá la esperanza. Caprichosa, caprichosa. Si has demostrado ser poca cosa. Niña, caprichosa, caprichosa.